decir como cada momento quiere estar cerca de mí. Ha contestado, quiero ir contigo, este es un día especial. Hoy es un día para ser un scout. Recorriendo las tendas con bordón y banderín, los ríos me saludaban y una montaña habló. Acepta el reto, ven hacia arriba y la cima alcanzará. Vívelo ahora, esta es tu vida, la aventura de ser un scout, la aventura de ser un scout. Porque hoy es día, es un gran día, un día para ser un scout. Ya llevas puesto tu uniforme y una sonrisa, hoy es tu día para ser un scout. Porque ves y cantas, aunque yo me encuentre gris, aunque yo me encuentre gris. Porque hoy es día, es un gran día, un día para ser un scout. Ya llevas puesto tu uniforme y una sonrisa, hoy es un día para ser un scout. Porque hoy es un gran día, un día para ser un scout. Llevo puesto mi uniforme y una sonrisa, hoy es un día para ser un scout. Un día sí, es un gran día más, un día para ser un scout. Al hombro llevo mi mochila, espíritu scout en alto, y es un día para ser, un día para ser un scout.